La máxima de que la pluralidad es un valor en sí mismo y que no hay libertad si no hay posibilidad de elegir, y más aún si esta no es en condiciones de igualdad, es perfectamente aplicable tanto a la hora de poder votar a un partido político como a la hora de escoger en el dial el medio de comunicación a través del cual informarse. Si ya de por sí resulta criticable el que la libertad de empresa en el ámbito radiofónico venga determinada por la concesión administrativa de una licencia por el gobierno de turno, mucho más lo es cuando desde las instituciones se financia a través de contratos de publicidad medios de comunicación por mucha licencia que tengan y por muy legales que estos digan ser. La concesión vía acuerdo de Junta de Gobierno de la realización de cuñas y programas informativos durante los próximos 3 años a la emisora radiofónica local que dirige un empresario de comunicación afín al PNV y en cuyo consejo de administración figura un exconcejal del mismo partido, es políticamente un nuevo despropósito del PNV del Audio y su alcalde y equipo de gobierno. El que con dinero no solo de los que han votado al PNV, sino de todos los vecinos del Audio, se financien programas informativos para mayor gloria del equipo de gobierno, coloca en clara desigualdad al resto de fuerzas políticas quienes para dar a conocer nuestra posición y hacer oposición debemos depender del que el mismo medio quiera o le interese publicarla. Igualmente, quedan en una posición de desigualdad el resto de medios de comunicación al constituirse de facto una verdadera competencia desleal al ponerse en riesgo su supervivencia económica. Si Menoyo y su partido quieren una radio pública, que la creen. Si no lo hacen es porque en ese caso el resto de sensibilidades políticas deberían tener igual peso que el de la formación de gobierno. Y seguramente es eso lo que no le interesa al PNV del Audio. Por lo tanto, ¿por qué es necesario entonces que se financien programas informativos? ¿Acaso alguien cree que para hacer llegar a la opinión pública los acuerdos de gobierno y actualidad municipal, el PNV necesita de la contratación de un espacio informativo? ¿No acuden acaso los periodistas a las ruedas de prensa semanales? ¿No existe un boletín informativo escrito o una página web? El alcalde Menoyo y su equipo de gobierno, con esta decisión, nos deja bien a las claras que hay compromisos que hay que cumplir. Lo triste es que sea un compromiso con una empresa y no con los vecinos a los que prometió la sala multiusos, o con los comerciantes a los que prometió una plaza de abastos, o con los barrios y vecinos en general a quienes prometió un modelo de participación ciudadana que no ha respondido a sus necesidades. La libertad a la que aludí al principio se demuestra de muchas formas, la informativa cambiando de dial y la política en las urnas.